Biobío, la radio, presenta: viene una revolución que revolucionará las revoluciones. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Mire usted qué raros son los medios informativos de Occidente. De los cientos y cientos de grandes titulares que hubo esta semana, solo unos pocos títulos pequeñitos nos contaron algo sobre una de las noticias más inquietantes y promisorias de este año 2014. Me refiero al quinto congreso de la Federación Sindical Internacional, que se realizó en Berlín desde el domingo pasado hasta el viernes 23, donde se juntaron 1.500 dirigentes sindicales de 161 países, representando a las 3/4 partes de toda la fuerza laboral sindicalizada del mundo. Durante toda la semana, Berlín, más que la capital de Alemania, fue la capital de los trabajadores organizados y de los partidos políticos que los representan en algunos países, como Gran Bretaña, Brasil y Australia, entre otros. La inauguración del Congreso fue una fiesta que inundó las calles con música, danzas y expresiones del arte popular de los 4 rincones del planeta. Usted habría disfrutado del espectáculo si alguno de esos supuestos canales noticiosos internacionales se hubiera dignado mostrarlo, aunque fuera por un par de minutos. Pero más allá de lo pintoresco y alegre, este quinto congreso del sindicalismo mundial estuvo marcado por noticias dolorosas y sombrías, y por la inminencia de grandes e inevitables luchas que afectarán a toda la economía mundial y que ciertamente van a remecer a toda la política mundial. Por lo pronto, el Congreso Sindical Internacional estuvo marcado por la reciente tragedia de la mina de carbón en Soma, Turquía, recientemente privatizada, en donde perecieron más de 300 mineros sepultados en piques a cientos de metros de profundidad y en donde los empresarios se vanagloriaban de haber disminuido, fíjese usted, haber disminuido en un 80% los gastos en seguridad. Oiga, ese ahorro en seguridad, ¿a qué precio se logró finalmente? Y, por supuesto, esa tragedia se añadió a las otras, en Bangladesh, en Vietnam y en Tailandia, donde empresarios al servicio de grandes marcas internacionales de ropa fina y accesorios deportivos a la moda obligaban a las obreras a trabajar en galpones a punto de derrumbarse o de incendiarse, y que en menos de un año produjeron la muerte de varios centenares de trabajadoras. Pero en fin, esas son heridas que, al dar bronca, debieran también dar energía y voluntad de lucha. Otros temas menos macabros debían ocupar la atención de los sindicalistas. Un análisis y muchos consensos, de los cuales van a tener que salir estrategias y acuerdos que puedan guiar y coordinar las acciones sindicales a nivel mundial. En palabras de Rainer Hoffmann, director de la Federación Alemana de Sindicatos, la tarea de todos es básicamente encontrar una respuesta eficiente y creativa ante la burda monetarización de la actual economía globalizada. Según el sindicalista alemán, la actual realidad que existe en varios países de Europa, como Alemania, Suecia o Dinamarca, permite un diálogo auténtico y razonable entre los trabajadores de cualquier nivel y sus contrapartidas, que son los empresarios y las autoridades políticas. De allí que en todos esos países europeos exista la práctica de que en los directorios de las empresas, incluso en las más grandes, participen representantes sindicales con acceso a toda la información y con capacidad plena de condicionar la toma de decisiones. Pero incluso en otros países de la misma Europa, sigue cerrado el diálogo inteligente con los representantes sindicales y a menudo se violan o se descuidan gravemente los derechos legales de los trabajadores. Un enfoque realista debiera aceptar que el eficaz entendimiento de los países más avanzados de Europa no se puede exportar fácilmente al resto del mundo. Y que parte de la tarea de los sindicalistas serios de todo el mundo es lograr un entendimiento con las empresas, partiendo de la base de que los propios trabajadores quieren cuidar el éxito de la empresa en que trabajan y que los empresarios deben entender que bienestar, seguridad y capacitación son las claves para alcanzar una alta productividad y gran competitividad. O sea, de hecho están planteando nada menos que la posibilidad de una auténtica alianza de los estamentos, trabajadores, empresarios y representantes del Estado. Uno de los ejemplos más nefastos de desentendimiento entre una alianza de empresarios y políticos en contra de los trabajadores sindicalizados fue el de la automotriz alemana Volkswagen en su planta industrial de Tennessee, Estados Unidos, donde la Unión de Trabajadores Automotrices invitó a los trabajadores a formar sindicato y participar en el directorio de la empresa. La propuesta, fíjese usted, fue aceptada de buen grado por los directivos máximos de la Volkswagen. Y sin embargo, socios estadounidenses unidos a políticos locales se jugaron ferozmente para impedir la sindicalización. De hecho, un senador llegó a difundir entre los trabajadores la especie falsa de que la Volkswagen planeaba ampliar la línea de producción local, contratando a más trabajadores y dando mayor seguridad en los empleos. Pero que si se formaba el sindicato, la empresa se llevaría sus inversiones para instalar una nueva planta en México y además reduciría la producción en Tennessee. Tras una intensa campaña de prensa y opinión pública, finalmente la Asamblea de los Trabajadores de Volkswagen en Tennessee, en marzo, votó en contra de la propuesta sindical, aunque por una mayoría minúscula, diminuta, menos de 20 votos. Fue una derrota del sindicalismo estadounidense, pero también fue una derrota de los políticos que difundieron falsedades para asustar a los trabajadores, pues finalmente quedó en claro que la Volkswagen no va a construir ninguna nueva planta y por el contrario va a disminuir la producción local, lo que deja a los trabajadores en la incertidumbre sobre si van a mantener o no sus puestos de trabajo. En otras palabras, los trabajadores aprendieron, aunque demasiado tarde, que no se puede confiar en esos políticos que se oponen a que haya sindicatos. Los dirigentes sindicales reunidos en Berlín están elaborando en estos momentos un dossier de documentos para el trabajo en regiones después de este quinto congreso en Alemania. Básicamente han elaborado un diagnóstico sobre el proceso de acelerada aplicación de la doctrina económica neoliberal. Señalan que una mayoría abrumadora de empresas del mundo económicamente desarrollado comenzó a desplazar sus inversiones, sobre todo industriales, hacia los países subdesarrollados, donde se puede contratar trabajadores pagándoles sueldos comparativamente míseros y a los que no se proporciona ni capacitación suficiente ni tampoco apoyo de seguridad ocupacional o social. Los países que reciben esas inversiones industriales generalmente están ávidos, llenos de codicia por captar capitales, y casi invariablemente la clase política y los grupos sociales adinerados están dispuestos a modificar las leyes laborales, permitiendo que a los trabajadores del país se les prive incluso de derechos laborales que anteriormente habían conquistado. Fuera de ello, en la pugna por captar inversión extranjera, se multiplican las posibilidades de sobornos y otras formas de corrupción que debilitan todavía más al Estado y que implican finalmente opresión y desamparo para los trabajadores y creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. Incluso señalan, dentro del mundo desarrollado, en Europa, Estados Unidos y Japón, los países donde no se ha permitido la incorporación de representantes sindicales en los directorios de las empresas, allí la desigualdad se acentuó dramáticamente al ocultarse a los trabajadores la información sobre los sueldos y bonificaciones enormes que habían comenzado a pagarse a los altos ejecutivos. Y en estos momentos, según informan los dirigentes alemanes, sigue aumentando la presión para obstaculizar que los trabajadores puedan sindicalizarse y, menos aún, que puedan intervenir en los directorios de las grandes empresas. En el caso de Estados Unidos, mencionan diversas ONGs con nombres engañosos, como Centro para la Libertad Laboral y otro que se llama Defensa Legal para la Libertad del Trabajador, que reciben aportes millonarios de las empresas que se oponen a que sus trabajadores puedan sindicalizarse. También el diagnóstico que se está elaborando incluye los efectos de la manipulación política de disposiciones legales que van perdiendo los trabajadores. Entre otras manipulaciones, se cuenta la invención de los llamados contratos de trabajo por cero horas. Se trata de una figura por la cual una persona que anda buscando trabajo firma un contrato en que no se establece un número determinado de horas de trabajo. La empresa que lo contrata se reserva el derecho de asignarle al contratado diversos trabajos a diversas horas, pagándole únicamente aquellas horas en que trabaje en términos reales. Por ejemplo, un repartidor de pizzas solo gana dinero durante las horas en que esté de hecho repartiendo pizzas, no mientras tiene que esperar que le entreguen las pizzas que va a repartir después. Con ese sistema no corre ya el concepto de sueldo mínimo, y de hecho hay trabajadores que en todo un mes no han llegado a juntar más que un par de horas de trabajo remunerado. ¿Qué tal? Y por supuesto, los pobres que firman esos contratos ya no aparecen en las cifras del desempleo. Se estima que en estos momentos solo en Inglaterra hay ya más de 600.000 personas con esta clase de contratos cero hora. Y de los 97.000 trabajadores del McDonald's, un 90% está con esa clase de contrato, eufemísticamente llamado de flexibilidad laboral. Entre las ideas que se han filtrado de este Congreso Sindical Internacional, se cuenta la de configurar comités parlamentarios en que los sindicatos colaboren activamente con los parlamentarios afines, tanto para los trámites legislativos como para el desarrollo de proyectos de ley que permitan recuperar los derechos de los trabajadores. Por lo pronto, en estas elecciones que culminan hoy en la Unión Europea, hay ya una fuerte coordinación de los candidatos de la izquierda y de la centroizquierda con las demandas de los sindicatos en contra del Tratado de Libre Comercio de Europa y Estados Unidos, sobre todo en materia de derechos de los trabajadores y de control de las operaciones financieras especulativas. Igualmente, el sindicalismo europeo se opone tenazmente a las sanciones impuestas contra Rusia por la crisis de Ucrania. Es decir, una vigorizada acción sindical coordinada con los sectores políticos afines comenzaría a diseñar un futuro europeo considerablemente distinto del que se diseñó en la década de los años 90 del siglo pasado. Algo equivalente está produciéndose también en los países más desarrollados de la cuenca del Pacífico, en relación al Tratado de Libre Comercio planteado por Estados Unidos, en términos que se siguen manteniendo secretos ante la opinión pública de los países involucrados, entre los cuales se encuentra nuestro Chile. Aquí en Chile pareciera que no pasa nada, pero en Japón y Australia muchos de los parlamentarios han optado por informar a sus bases sobre los alcances concretos de las propuestas de Estados Unidos. Y por ello las negociaciones se encuentran prácticamente paralizadas. En Japón, las principales objeciones se relacionan con las patentes industriales y comerciales y con el equilibrio de las exportaciones de Japón a Estados Unidos con las que vienen de Estados Unidos hacia el Japón. En Australia, a esos mismos temas se agrega también la presión de Estados Unidos para que se privaticen industrias y servicios de mucha importancia social que actualmente son del Estado. Entre otras objeciones, los australianos rechazan con vehemencia la privatización de los servicios de salud y de la industria farmacéutica. Según lo ha reconocido Washington, ya no es posible suponer que estos tratados de libre comercio con Europa y con la cuenca del Pacífico puedan materializarse antes de fines del 2015. Habrá que esperar a conocer el documento oficial de la organización de este quinto Congreso de la Confederación Sindical Internacional. Por lo pronto se conoce que contiene nuevas definiciones del concepto de trabajadores y el de sindicato, unión o asociación gremial. Sin duda, lo más inquietante será aquello que se refiere a la reorganización combativa de las organizaciones de trabajadores, ya definida como una campaña de domesticación de la economía globalizada. Se trata de articular las capacidades de presión de los sindicatos europeos en apoyo de las demandas de reforma de legislación laboral en otras regiones del mundo. Incluso los sindicatos podrían eventualmente imponer sanciones como el boicot a las importaciones de países que no respeten las leyes laborales o que se nieguen a legislar a favor de ellas. Advertencias muy severas han formulado los sindicatos europeos en contra de la llamada AmCham, American Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, por sus intentos de impedir que se formen sindicatos en empresas con capitales americanos instalados en Europa y Asia. Ayer sábado, el secretario del Congreso Sindical Internacional, Sharon Barrow, emitió un comunicado ampliamente difundido por Internet advirtiendo que la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha estado efectuando presiones e intentos turbios para impedir que se apliquen leyes laborales y, sobre todo, para que los trabajadores de empresas con capital estadounidense hagan abandono de sus sindicatos. Estas acciones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos se habrían realizado en Moldavia, Rumania, Irlanda, Portugal y España. E incluso intentó presionar a autoridades chinas, lo que estuvo a punto de que los enviados norteamericanos fuesen a dar a la cárcel. En fin, en las elecciones de hoy para el Parlamento Europeo, que incluye a las 20 naciones más grandes del continente, se va a definir en buena medida lo que vendrá en el futuro político inmediato de Europa. La mayoría de los analistas coincide en que los grupos anti-Unión Europea van a lograr una fuerte minoría, quizás un 25%. El 75% restante parece equilibrado entre los derechistas, partidarios de mantener el statu quo de los últimos años, y el centro y la izquierda, que postulan un cambio basado en la activación industrial, el aumento del poder adquisitivo de la gente y el control de la actividad financiera y especulativa. Si se produce un aumento fuerte en la participación de votantes, ganarían las posiciones de centro y de izquierda. Pero si la participación fuese muy baja, posiblemente del orden del 40% no más, se llegaría a un virtual empate. Y en caso de empate, ojo, se puede llegar a lo que ya han advertido incluso los militares norteamericanos: un periodo de estallidos sociales que pueden salirse de control. La otra elección de hoy en Europa, la de Ucrania, aparentemente estaría siendo ganada por el rey de los chocolates, Piotr Poroshenko, quien desde ya ha prometido que va a hacer las paces con Rusia y va a convertir a Ucrania en un apacible puente para hacer buenos negocios, tanto con la Unión Europea como con Rusia. El problema es que no le creen mucho, pero menos le creen a la expresidiaria doña Yulia Timoshenko, y los otros dos candidatos parecen estar lejos más atrás, con muy pocos votos. Ya veremos. Hasta la vista, amigos. Cuídense. Bio Bio, la radio, presentó ¿Viene una revolución que revolucionará las revoluciones? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.